mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. ¿Sabes? Sí, qué lindo no tener que hacer preguntas, porque total, el tema es tan obvio que todo el laburo te corresponde a vos. 7,7. No hay más presentación que esa, supone. Ayer te escuchaba a la tarde, te agarré, me parece empezado en un diálogo con un colega, con Pablo Caruso, diciendo que, bueno, evidentemente han fracasado los instrumentos. De esto vos ya habías hablado acá, en cuanto a que podía haber esa perspectiva, fracasado los instrumentos del gobierno en la lucha antiinflacionaria, y por lo tanto la pregunta, supongo, hablando más, un poco más en serio, es ¿por qué? ¿Qué es lo que centralmente ha fallado? ¿Qué tal? ¿Cómo te primero, va? Sí. Voy a sacar de el arcón una vieja frase que he utilizado en otros tiempos de altísima inflación, cuando con vos mismo salía este tema. Tantos años, cuántas inflaciones pasamos, ¿no? Sí, no, pero que es que la inflación es a la economía lo que la fiebre a las personas, y que hay un error en la discusión de, porque nadie se enferma de fiebre. La gente tiene fiebre porque tiene una enfermedad, y la búsqueda, cuando vas al médico y tenés fiebre, después de que te ponen el termómetro y corroboran que tenés fiebre, es ¿por qué? Si tenés una infección, ¿qué te pasa? Con la inflación, insisto, pasa lo mismo. Acá discutimos de la inflación como si fuera un fenómeno autónomo, y la inflación es un síntoma que expresa desequilibrios de la economía, tensiones, pujas. Si no entendemos eso, es muy difícil entender el problema. Entonces, insistamos, la inflación es un síntoma de problemas. Es la expresión de esos problemas, no es en sí mismo un problema autónomo. Entonces, la discusión es cuáles son los problemas. Y ahí aparecen los debates de siempre. Si el gasto público, si la inversión. Exacto. Si los supermercados chinos. Entiendo que a esta altura hay que insistir en que hoy, en este momento, el componente determinante de esta inflación tiene que ver con la puja distributiva apoyada en la especulación y en la instalación de expectativas. Puja distributiva apoyada en la instalación de expectativas. ¿Cuáles son las expectativas? Va a haber un cambio de gobierno. Yo creo que se entiende más las expectativas. Cambio de gobierno, perspectivas de mayor inflación todavía, etcétera. Creo que se entiende más eso que puja distributiva. Porque cada vez que decís puja distributiva, no, cada vez que vos decís, cada vez que se dice puja distributiva, hay que recordar quiénes son los que pujan. Porque, por ejemplo, una cosa, Carlos. Ayer aparece el secretario de Comercio, Matías Tombolini, en ausencia del ministro de Economía, que está de viaje, vuelve, creo que de la noche. Y dice, bueno, nosotros hicimos esto, propusimos un acuerdo, los formadores de precio, con lo que llegamos a un arreglo, resulta que los hipermercados se portaron bien, los chinos, los almacenes de barrio, que explican el 60% del consumo popular, no. Pero sin siquiera ir a eso, porque en todo caso, además, fue la Secretaría de Comercio quien no propuso que ingresaran los chinos, los almacenes y demás, pero sin llegar a eso, dice los formadores de precio. ¿Quiénes, cuáles formadores de precio? Todos los formadores de precios. Bueno, pero ¿cuáles? ¿No te parece? Bueno, ¿cómo es? A ver, hablamos de Arcor, hablamos de Molino. ¿De quién hablamos? Sí, de todos esos y muchos más. Y de los intermediarios y los mayoristas y los distribuidores, de toda la cadena de valor que se da desde el inicio de la producción al consumidor. Pero, a ver, entonces, ¿todos tienen la misma responsabilidad? No lo sé, no lo sé. Eso es lo que le corresponde a los que tienen que analizarlo y profundizarlo. Pero volvamos, porque si no, ponemos en el mismo lugar todas las responsabilidades o todas las culpas. Entonces, vos decís, hablas de puja distributiva y no se entiende qué quiere decir. Puja distributiva es el fin último de todas las cosas, porque los que aumentan los precios no lo hacen de malos que son, de perversos que son, o porque quieren joder a los consumidores. Lo hacen porque quieren ganar más. Eso se llama puja distributiva. Se quieren apropiar de una parte más grande de la torta. La torta crece. No es lo mismo el chino que Pagani o que Roca. Si el chino se queda con el 60%, es cuando suma todos los chinos, termina haciendo lo mismo. Es una simplificación, esa de que el chino no tiene la culpa. No dije que no tiene la culpa. Dije, es la misma responsabilidad la del chino que la de Paolo Roca. Eso es lo que yo no sé. Y eso es lo que, en definitiva, vuelvo a repetirte. Si Paolo Roca o Pagani, o cualquiera, que nadie pensará que son santos de mi devoción y que yo tengo como objetivo reivindicarlos, cumplieron con lo que se comprometieron en el acuerdo de precios justos, que es entregar mercadería con determinados valores, y luego esos precios les llegaron al consumidor con otros valores, habrá que ver cuáles son los factores que intervienen. Porque si no, hacemos una simplificación. Ahora, en el medio hay distribuidores... Para antes de llegar al medio, Roberto Feletti, secretario de Comercio, la última vez lo dijo acá, y lo reiteró, él decía, en la experiencia nuestra, hablando de estructura de costos, que es algo de lo que vos siempre hablás, el tema no es costo, no es Carrefour, digo, para seguir poniendo nombre, el tema lo tenés que buscar en el origen del formador de precios. Pero como quiera que fuere, ¿quién analiza los costos y con qué fiscalización se hace? No, espera, me vuelvo a repetir. Acá debo haber dicho yo unas 132.423 veces. No, se vas con... En el año 2014 nosotros sancionamos justamente un paquete de leyes que tenían que ver con el análisis de las cadenas de valor, justamente para poder desentrañar esa cosa. Esas leyes fueron amparadas y luego desarticuladas por el gobierno de Macri y nunca se lograron aplicar en la práctica. Efectivamente, una de las grandes asignaturas pendientes tiene que ver con poder entrar en las cadenas de valor y establecer con claridad, porque yo a veces decía, tenemos la paradoja de que el tambero se queja de que le pagan poco y el que va a comprar el sachet de leche al supermercado se queja que no la puede pagar. Entonces el tema debe estar en el medio, seguramente. Y esta es una discusión, evidentemente, abierta, no saldada, y que sigue estando en el medio de los problemas. Una pregunta que también te dice 132.437 veces, no, un poco menos. Sí, yo también. ¿Cuál es tu opinión? Está bien que llevamos años, pero no es para tanto. ¿Cuál es tu opinión o tu data, lo que vos digas, acerca de por qué? ¿Es falta de decisión política? ¿Es que el aparato del Estado quedó desvencijado para supervisar y controlar? ¿Es que o sería qué para que falle la herramienta? Yo creo que debe ser un poco de todo. Yo creo que debe ser un poco de todo y a ver si también lo podemos explicar. Hasta para tener aparatos de control, sí, vos necesitas gente preparada, capacitada, aprobada, idónea, etcétera, etcétera, que demora mucho en formarse. Cuando todos los equipos se desarticulan porque viene una gestión como la anterior, que es antirregulación, anticontrol, anti esto, todas esas herramientas se desarman, después reconstruirlas lleva también su tiempo, tiene sus cosas. Yo no sé si se ha hecho todo lo que había que hacer y se hizo todo lo que se tenía que hacer en tiempo y forma, bien, etcétera. Pero sé que veo, por ejemplo, vamos a tomar una cosa. Yo veo que se ha avanzado muchísimo en hoy descubrir maniobras de subfacturación, sobrefacturación, contrabando. Es decir, que pareciera que en el ámbito aduana, por ejemplo, los controles han mejorado muchísimo en detectar irregularidades. Pareciera que la AFIP ha mejorado muchísimo estos 3.700 millones de dólares que se acaba de decir la semana pasada, que han exportado y no ingresado las divisas, es exportado, no ingresado las divisas y no ingresadas las retenciones correspondientes. Además, que cuando ingresas las divisas te dan los pesos y te descuentan las retenciones, que son ingresos fiscales. Ahí se ha detectado, según la información oficial, con 100 empresas, 3.700 millones, las 100 más grandes, me imagino que seguirán trabajando y que debe haber mucho más que 100 y que debe haber bastante más que 3.700 millones. ¿Más que 3.700 millones de dólares? Sí, claro, porque 3.700 es lo que dijo el otro día oficialmente la aduana o la AFIP, no fue cuál de las dos. Perdón, déjame subrayar esto, de sí. Que estamos hablando de 3.700 millones de dólares. Que exportado, se exportaron y no se liquidaron. No liquidados. No ingresados. No ingresados. Ni liquidados, claro. Se exportaron y la guita está afuera. Entonces, tienen que entrar los 3.700 millones de dólares, las divisas, se las tienen que liquidar al Banco Central. El Banco Central le tiene que dar los pesos equivalentes al tipo de cambio oficial de esos 3.700 millones y esos señores tienen que pagar por eso el 33% de retenciones, si es soja, o los porcentajes que corresponden. Pero mirá la cifra de la que estás hablando. Sí, ya sé. Ahí de qué hablas. Bueno, por eso te lo estoy diciendo. La AFIP mejoró, después viene la capacidad sancionatoria. Sí. ¿Y ahí? Pero escúchame, lo hablamos. El gobierno, esto que yo digo, no estoy haciendo una denuncia. Lo dijo el ministro de Economía en la conferencia de prensa el viernes pasado. Y dijo que iba a salir un decreto que le daba 30 días a estas empresas para que normalicen la situación y que si en 30 días no ingresaban las divisas y producían todo esto que hemos descrito, se les iba a cancelar el quit a las empresas y a sus directores. Para los que no se escuchan, cancelar el quit quiere decir que quedan inhabilitados para operar comercialmente. Es decir, vos imaginate que una empresa que exporta y que le sacan el quit, no solo no puede exportar, no puede comprar, no puede hacer nada. Queda paralizada. Es una sanción muy fuerte. Bueno, veremos. Está en curso. Veremos cómo sucede. Mientras tanto, vos tenés todos los desajustes que tenés y que estás tratando de resolver y que no se pueden minimizar, que son los impactos que generan la situación internacional y la interna. La situación internacional con todo el desbarajuste de precios internacionales. Pero, por ejemplo, en el caso de los alimentos, Carlos, está a la baja. El caso de los alimentos está a la baja, pero yo, mira, te voy a decir una cosa que dije anteayer o el miércoles en Neuquén, en una charla. Según el informe de Oxfam, el 76, es decir, un dato mundial, que a veces sirve para entender la complejidad, porque si no, el dato mundial. Del 2020 al 2022... en los años de la pandemia, 2020, 2021, y creo que incluye el 2022, el famoso 1% de la población se quedó con 2/3 de todo el crecimiento de la riqueza del mundo, y el otro tercio le correspondió al 99% de la población restante. Segundo dato, el 76% de esa riqueza, de ese aumento de ganancias, son empresas vinculadas a la alimentación y combustibles. 76% de esa riqueza viene de dos segmentos, alimentos y combustibles. Es decir, ha habido una distorsión producto de la pandemia, la guerra y demás, de los precios, y esas distorsiones siempre son a favor de los grandes grupos económicos que ganan más guita a costa de la gente. Perdón, en el mundo entero. Perdón, pero voy a caer en un lugar común que no por eso deja de ser cierto, como dice ya también el lugar común. Pero esto no ha redundado en cifras de inflación como en el caso de la Argentina. Sí, Sí, porque si vos lo mirás en porcentajes, el aumento de la inflación que tuvieron es igual que el que tuvo la Argentina. Lo que pasa es que nosotros estamos en un rango más alto, y entonces se duplicó la inflación, igual que se duplicó en casi todo el mundo. Más, en algunos países centrales más que se duplicó, se triplicó. Porque para ellos, cuando se va del 2 al 6, es tan grave como para nosotros cuando se va del 30 al 100, digamos. El efecto que tiene sobre la economía es similar. Así que eso fue una cosa global. Mal de mucho consuelo tonto, yo no estoy diciendo entonces no hay que hacer nada. Si estoy tratando de explicar la complejidad, ¿cómo hay que actuar sobre esto? Hay que seguir actuando sobre los formadores de precios. Tombolini dice, los formadores de precios no cumplieron los compromisos. Entonces yo digo, acá hay que revisar dos cosas, a mi juicio. Un montón de cosas, pero dos centrales. Primero, lo que firmaron los formadores de precios, ¿lo cumplieron sí o no? Si no lo cumplieron, hay que sancionarlo. Dos, a pesar de que los formadores de precios cumplieron, las formas de comercialización hacen que el 60% va por los minoristas. Entonces, ataquemos al sector ese intermediario y veamos cómo achicamos intermediación para que no pase esto. Los datos dicen, según lo que dijo Tombolini ayer, que los aumentos de precios en los hipermercados fueron la mitad que los aumentos de precios en el resto de las cadenas de distribución. Entonces, pareciera que tenés focalizado el problema y hay que actuar sobre eso. No es solo diagnosticar. Y volvemos al tema del médico. El médico primero tiene que tomarte la temperatura, después tiene que encontrar la causa y después te tiene que dar la medicina. Si no te da la medicina, el problema no se resuelve. Está Heller. Acá tengo el textual de Wendy Sherman del Fondo, que anduvo de visita por acá junto con la compañera Laura Richardson, la jefa del... Wendy Sherman no es del Fondo, me parece, es la subsecretaria. La subsecretaria, me confundí con... La vicecanciller, digo. Con, ¿qué dijo? Sí. Parecido con Gita, sí. ¿Cómo se llama? La India, Gite... Se llama Gita y está en el Fondo. Gita y está en el Fondo de Sinú. Bueno, gracias por la corrección, Wendy Sherman, que dijo... de visita, a veces, ahora no estoy encontrando el textual, a veces hay que atravesar con, sí, dolor. La receta. Sí, lo suscito lo del Fondo, no, está muy bien. Porque después de que el sábado pasado insistieras con, entre otras cosas, que el gobierno argentino no está haciendo lo suficiente con el tema de lo que el Fondo cobra de intereses, eso tuvo mucho rebote, y hoy hay, por ejemplo, la nota de Natalie Rizzo, en página 12, sí. El costo de los intereses del acuerdo con el Fondo. En todo 2023, los cargos totales serán 3.300 millones de dólares. Sí, yo redondeé alrededor de 3.000. Sí. Y desde Macri, 2018... Sí. Van casi 6.500. ¿Qué cosa facheamos entonces? No, pero son dos cuestiones, porque está bien, yo no lo mezclo, está bien el dato, yo hice la observación de lo que aumentaron los intereses producto de la suba de las tasas de los bancos centrales de los países centrales. Sí, lo que publica Natalia, lo que dijiste el otro día, que saltó del 1.19 al 4.57. Un delirio de aumento de lo que te cobran de intereses. Déjame decir varias cosas, porque vos tiraste un montón de títulos y creo que tengo que agarrarlos todos. Primero, la visita de esta funcionaria. Yo pensaba hoy a la mañana, leyendo lo que dijo, me acordaba de aquel famoso chiste, che, tanto le debemos. La verdad que es muy preocupante que volvamos a escuchar que tenemos que pasar por el dolor para llegar a la felicidad, porque ya le ha dolido demasiado al pueblo argentino, y creo que esas recetas tenemos que rechazarlas de plano. Yo me voy a quedar con lo que dijo el presidente y lo que dijo Lula, que lo voy a citar textual. El presidente dijo, antes de ayer, no nos van a asfixiar, y más cuando estamos viendo lo que vivimos. Y dijo que no va a renunciar a que el Estado proteja a los ciudadanos, a las empresas. Otros dijo que sigan considerando que el Estado está de más, apostando a que desaparezca. Y en ese mismo mensaje le agradeció a Lula, que dijo, no se puede estar asfixiando a los países como están haciendo ahora la Argentina con el fondo y como hacían con Brasil y otros países. Dicho eso, y sé que estamos pasados con el tiempo, creo que hay una negociación en curso con el fondo que lleva adelante el ministro, y me animaría a dejar un mensaje, voy a decir cuidadosamente, no pesimista. Creo que vamos a lograr que se rediscutan algunas cosas y se aflojen algunas cuestiones de las que se están discutiendo con el fondo, que tienen que ver con reconocer lo que la sequía ha representado, y que es probable que haya algún afloje de metas, y que es probable que haya algún desembolso adicional para resolver el tema de reserva, y que eso no va a ser la solución del problema, pero puede haber algún alivio en los próximos días o semanas. Pasó Heller.